Ha sido una elección más que hermosa, porque fue un acto eleccionario democrático, que eso hay que sacarse el sombrero, pero fue fruto de esta gente que trabajó tanto tiempo con nosotros y queriendo remarcar que nosotros no teníamos que salirnos del camino y teníamos una huella, que era no faltar el respeto. Nos bancamos un montón de cosas por ser mujeres. Pusimos el pecho, pero atrás estaban nuestros hombres, que también estaban al frente de nosotros. Pero esto fue muy, muy peleada la cosa. Pero muy peleada porque tuvimos que cerrar más de una vez la boca. Más de una vez la boca por no salir en los medios a retrucar a cierta gente. No importa, no importa. Cuando quieran, yo dije, cuando quieran pasar por acá, esta es la casa de ATE. Esta es la casa de los trabajadores. Así que tienen las puertas abiertas cuando quieran hablar con nosotras. Porque nosotras estamos al frente por la lucha de los laburantes. Y no nos vamos a vender con nadie. Eso bien lo saben. Entonces, ¿qué decirle? Gracias a todos.